eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa, continuamos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España, una hora antes en el horario de las Islas Canarias. Siempre suelo elegir una pequeña cuestión de saludo de entrada, y hoy quiero abordar un tema próximo a nosotros, porque sabéis que este programa lo realizo desde San Sebastián, y también creo que es uno de los cometidos de la Iglesia el decir una palabra profética en situaciones duras, injustas, en las que la Iglesia también debe ser capaz de decir una palabra desde la doctrina social de la Iglesia. Ayer ocurrió un hecho muy desgraciado, por el hecho de que en el municipio de Andoain, cercano a San Sebastián, pues se produjo una especie de homenaje, bienvenida a dos etarras, dos miembros de ETA, o dos colaboradores de ETA, que habían sido fueron ayer puestos en libertad después de haber cumplido una condena de 6 años de prisión, pues por haber pasado información que facilitó el asesinato en el año 2003, si no me equivoco, de Joseba Pagazartundúa, un policía municipal del municipio de Andoain. Ayer fueron puestos en libertad, y su llegada a Andoain, este municipio, estuvo rodeada de un supuesto homenaje, de unas palabras de enaltecimiento de su valor, de su vida, etcétera, etcétera. Y obviamente, creo que tenemos que acordarnos de la familia de ese policía asesinado, ¿no?, hace ya 15 años, pues que estará, obviamente, se sentirá profundamente humillada, se sentirá profundamente dolida, viendo cómo después del cumplimiento de una condena puede ocurrir entre nosotros pues esa especie de indignificación o enaltecimiento de quienes asesinaron al miembro de su familia. Tenemos que solidarizarnos con ellos, ¿no? Y también tenemos que decir que algo muy importante falta todavía por sanar, ¿no? Porque gracias a Dios la banda terrorista ETA terminó sus días, aunque todavía no falten pasos por dar, pero bueno, fundamentalmente se concluyó, ¿no?, la actividad terrorista, pero todavía es obvio que algo queda por sanar cuando acontecen, ¿no?, pues cosas de este tipo. No se puede sanar una herida tan grande como la que aconteció con el terrorismo sin que lleguemos a tener un arrepentimiento interior y una capacidad de pedir perdón y disculpas. Sin eso es muy difícil, ¿no?, que se cierren las heridas. Queremos expresar esa palabra de solidaridad por el dolor que esta familia pueda tener en este tiene, ¿no?, en este momento. Y esas personas que hicieron ese homenaje de recibimiento, pues a quienes habían cumplido su condena, pues esgrimían pancartas, también reivindicadoras de los derechos, humanos de los presos, que por supuesto los tienen, pidiendo el acercamiento de los presos a las prisiones más cercanas para que los familiares puedan acudir, que evidentemente son reivindicaciones que son legítimas contra las torturas y contra los malos tratos de los presos, que evidentemente son reivindicaciones justas, ¿eh? Pero claro, ni la defensa del Estado de Derecho justifica el recurso a los, a los maltratos o las torturas o los abusos policiales, porque el fin nunca justificará los medios, pero ni la defensa de los derechos humanos puede ser nunca excusa para pretender dignificar las causas, las falsas causas de quienes han cometido crímenes. Esto es así, lo repito claramente. Ni la defensa del Estado de Derecho justificará nunca el recurso a los malos tratos o los abusos, no, pues porque también los presos tendrán que tener, ¿no?, pues unos derechos como todo ser humano. El fin nunca justificará los medios, pero cuidado, y esto hay que decirlo con claridad, ni esa defensa de los derechos humanos puede ser nunca esgrimida, como ocurrió ayer, ¿no?, para pretender dignificar a quienes han cometido crímenes, dignificar su causa. Y ya sé que es duro decir esto, pero es que el que no vea esto con claridad es que no tiene el corazón libre de apegos a ideologías. Y hay que tener el corazón libre de apego a ideologías, porque es la condición indispensable para poder discernir con equidad y justicia en esta vida. Bueno, se ha dicho este saludo de entrada, porque también, como digo, la doctrina social de la Iglesia nos pide, ¿no?, que tengamos también una palabra de iluminación y orientación de lo que acontece a nuestro alrededor. Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de tener interacción con sus oyentes a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram, que lleva el nombre de @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de la cuenta de iVox, Sexto Continente, donde están los programas anteriores. En el podcast de Radio María también los encontráis, en la página multimedia enticonfio.org, ahí está todo a mano y enlazado, enticonfio.org. Bueno, como he comenzado con esta entradilla, me parece oportuno, hoy dedicaremos, si Dios quiere, pues un programa así más a las preguntas de los oyentes, pero vamos a comenzar con el Rincón del Docat. Nos toca el punto 33 del Rincón del Docat, y dice: ¿no sobrepasa la Iglesia sus competencias pronunciándose sobre cuestiones sociales? Fijaros qué pregunta, ¿no?, a propósito de lo que hemos hablado. ¿No sobrepasa la Iglesia sus competencias pronunciándose sobre cuestiones sociales? Y responde: la Iglesia no invade competencias ajenas con sus pronunciamientos sobre cuestiones sociales. Ni el ser humano es en sí pertenencia de ningún Estado, ni tampoco lo es la familia, que es la célula vital de la sociedad. Inspirada por el Evangelio, la Iglesia se convierte en abogada de los derechos fundamentales de la persona y de las comunidades hermanas. La Iglesia no lo hace para ganar poder o influencia externa, sino que es su derecho y su deber pronunciarse ahí donde la injusticia amenace la convivencia. Bueno, es decir, esto popularmente se le ha llamado denuncia profética. Sí, es decir, la Iglesia está llamada no únicamente a predicar el Evangelio, no únicamente a predicar los principios de la doctrina, o sea, la revelación, los principios doctrinales, sino también está llamada a hacer aplicaciones concretas de esos principios a las situaciones concretas que nos rodean, y hacer lo que se llaman denuncias proféticas, es decir, pues poner encima de la mesa las graves injusticias que existen en un tiempo determinado. Pues, por ejemplo, pues el aborto, ese exterminio silencioso. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que los síndrome de Down están desapareciendo de nuestra sociedad? ¿Os habéis fijado en eso? ¿Os habéis fijado cómo hay un exterminio silencioso? ¿Y la Iglesia tiene que permanecer callada o tiene que levantar su voz? ¿Os habéis fijado cómo hay tantísimos jóvenes que después de haber hecho, no ha habido momentos terribles, ¿no?, que después de haber hecho

hacen daño los golpes. Ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina que hace un acto de fe. El futuro está en brumas, el presente no se ve. La historia es como el hielo que nos hace caer. Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez. Yo te pido que me creas. Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez. Solo pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas. Te pido que me creas. Confiamos en Dios y esa confianza en Dios nos permite tener la fe, la esperanza de poder avanzar, ¿no?, en la construcción de un mundo más justo bajo esa luz del Evangelio. Bueno, vamos a dedicar, como decíamos, de una manera así más extensa en el programa de hoy, nos vamos a dedicar a intentar dar respuesta a las preguntas de los oyentes. Hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer ya llegar vuestras consultas, preguntas, aportaciones. Pido disculpas, porque soy consciente de que no puedo atender todo debidamente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos vaya presentando algunas de las preguntas que han llegado. Muy buenos días, monseñor. Una oyente nos consulta desde Venezuela. Hola, monseñor Munilla, bendígame. Le escribo desde Venezuela, le cuento mi historia. Tengo 66 años. Estuve casada por lo civil y por la iglesia durante 20 años. Mi matrimonio terminó en divorcio y desde ese momento dejé de recibir la comunión, porque siempre he sabido que los divorciados no deberían comulgar. El caso es que 8 meses después del divorcio, mi exesposo fue asesinado. De esto ya hace casi 26 años y yo continúo sin comulgar. Mi inquietud que me hace escribirle es saber si puedo hacerlo o no. Debo decirle que en ocasiones he acompañado a un familiar que es divorciado 2 veces y vive en concubinato y ambos comulgan. Esto me hace dudar más si cabe. Por eso recurro a usted. Reciba un cordial y afectuoso saludo de quien, como usted, también confío en Jesús. Bueno, vamos a ver. Y intento responder esa pregunta con la mayor precisión. Obviamente, lo que otros hagan mal no justifica que uno también lo pueda hacer mal. Si lo hacen los demás tan mal, pues yo no voy a ser menos, no. Por ese camino, obviamente, no hay discernimiento alguno, ¿eh? A ver, hay una cosa que en la pregunta hay que precisar. En sí, lo que impide, lo que es contradictorio con recibir la comunión, no es solo el divorcio, no es tanto el divorcio, sino el haber tenido otro matrimonio posteriormente y tener otra relación en la que uno vive pues en adulterio o en concubinato, como dice la oyente, ¿eh? O sea, es decir, que si una persona se divorció y no ha vuelto a tener la relación con otra persona, casarse con otra o convivir con otra, la situación en la que está no le hace incompatible con recibir la comunión, puede recibir la comunión. Eso no quiere decir que igual no pueda tener también una responsabilidad moral, quizás en ese divorcio, porque es verdad que habría que distinguir entre divorcio y separación. La Iglesia permite la separación cuando existen, distingue, ¿no?, entre separación y divorcio. La separación puede ser aconsejable cuando ha llegado la convivencia a un nivel de deterioro que es casi imprudente, ¿no?, forzar su continuidad, porque puede hacer daño y escándalo en los niños, o daño psicológico a la pareja, pues por ejemplo, porque hay malos tratos o cosas por el estilo, y entonces es aconsejable una separación. Lo que ocurre es que en muchos lugares, casi, por ejemplo en España, en muchos lugares casi lo del divorcio es automático, o sea, basta que lo pida otra persona y hay una especie de sentencia de divorcio automática, con lo cual, aunque habría que distinguir entre separarse y divorciarse, en realidad hay muchas personas que están de facto divorciadas, que en realidad, pues su situación moralmente hablando, no digo legalmente hablando, es más, digamos, de una separación, y sin embargo no han roto interiormente en su corazón la conciencia del compromiso que tienen de fidelidad al que es su marido, o su esposa, y por lo tanto no comienzan nuevas relaciones, porque aunque esté separado sabe que tiene ese compromiso de fidelidad, por lo tanto, una persona divorciada que no se ha vuelto a casar, que no ha vuelto a tener relación con esa persona, ¿puede comulgar? Sí. Obviamente, también si tiene que pedir perdón porque en esa separación o en ese divorcio tuvo también una parte suya de culpa, etcétera, pues tendrá que pedir perdón por ello y examinarse qué tipo, digamos, de pasos puede dar en ese arrepentimiento. Pero digamos, el obstáculo más objetivo, para poder comulgar es el estar unido a otra persona y vivir en adulterio con otra persona distinta a la del marido o la mujer con la que estuvo. Al mismo tiempo, el oyente dice, es que mi marido murió, además cuenta el hecho terrible, ¿no?, de que fue asesinado. Bueno, mi marido murió. Obviamente, a ver, si su marido murió, aunque cuando ya estaban separados o divorciados, ya, a ver, está soltera, ha pasado a ser viuda, ha pasado a ser viuda, luego, digamos, no tiene ese compromiso con el esposo y la esposa de fidelidad, porque ha pasado a ser viuda, o al cual podría, si podría en ese momento plantearse un matrimonio, porque no tiene ese deber de fidelidad anterior. Bueno, espero haber sido claro, digamos, en una situación, en la respuesta a esta oyente. Adelante, Yolanda. Amador de Huelva nos plantea: nuestro momento cultural está inmerso en una profunda crisis y me pregunto cuál es la actitud adecuada de un cristiano en una situación como esta. No le voy a negar que muchas veces lo que me brota espontáneamente es la huida. Sí, esa tentación es comprensible, ¿no? Cuando hay un momento de tanta crisis y diciendo, uy, ¿yo qué aporto ahora? O sea, digamos, en este momento, ¿de qué manera doy testimonio de mi fe, de mis valores? ¿Cómo hago apostolado? O sea, ¿de cómo me hago presente la vida pública con este pedazo de crisis que existe, ¿no? Bueno, decía Karol Wojtyla, en uno de los libros escritos por él, ¿no?, antes de ser papa, decía él que hay cuatro actitudes posibles, posibles ante la vida en sociedad, ¿no?, por nuestra parte. Una es el del conformismo, otra es el de la inhibición, si te inhibes, no participas en nada, otro es el de la oposición, ¿de qué se habla, qué me opongo?, y el cuarto es la solidaridad. Mira, básicamente son cuatro posibles actitudes. O el conformismo, tragar con todo y al final, ¿a dónde va Vicente?, ¿a dónde va la gente?, ¿no? Dejarte arrastrar, que es el pensamiento políticamente correcto en cada momento de la vida el que te configura, y eres como un camaleón, ¿eh? Allá donde voy, te mimetizas con el paisaje y pasas, pues eres guay en todos los sitios, ¿no? Esa es la actitud del conformista. La segunda es la de la inhibición, la de la no participación, quizás la de la huida, ¿no?, que decía Amador en su pregunta. A ver, pues sencillamente, pues eso, me meto en mi cascarón y allí me encierro y entonces, bueno, renuncio a aportar nada en sociedad, intento salvarme yo y a los demás, ¿sabes? Pues eso, ¿eh? Allá cada uno con lo suyo, que yo ya tengo suficiente. Como he dicho también, está la actitud, pues eso, la de quien se quema, la de quien interiormente ve esta crisis y entonces se encrespa, se quema, se radicaliza, está que todo el día que suelta improperios y de esa manera es muy difícil que sea equilibrado, que sea justo. Es el que vive en la actitud continua, digamos, de oposición, que además el demonio es muy astuto. Entonces, cuando alguien en esta situación pues está, lógicamente, ¿no?, inconforme, pues le lleva a una radicalidad de que es desequilibrada, totalmente reactiva, ¿eh? Y cuando uno es totalmente reactivo y no es propositivo, no es equilibrado. Bueno, entonces, pues lo que decía Karol Wojtyla, ni conformismo, ni inhibición, ni oposición, sino solidaridad. Es decir, voy a acercarme al mundo y voy a ser capaz de ver en él lo positivo que hay y voy a solidarizarme con las víctimas de este mundo que con la crisis tan fuerte de valores, ¿no? O sea, ni estoy quemado para ser incapaz de ver las cosas positivas, ni soy tan ingenuo para no ver la gran crisis que hay aquí, ¿eh? Y entonces lo que hago es solidarizarme con las víctimas de esta crisis que está dejando, pues eso, los niños en el sistema educativo y tantísimas, ¿no?, tantísimas víctimas hacia las cuales tenemos que tener solidaridad, ¿no?, porque en el mundo hay muchas víctimas injustas que tienen que arrancarnos de nuestra desidia, de nuestra dejadez, de nuestra no implicación, ¿no? Existe un pecado de omisión muy grave, y ya sabéis eso que se repite tanto, ¿no?, que el mundo se pierde por el silencio de los buenos. O sea, ojo con el silencio de los buenos, entre comillas, ¿no?, lo de los buenos, porque si se callan no eran tan buenos, obviamente. Ojo con el silencio de los buenos, porque puede ser la causa última de que el mundo se pierda, ¿no? Luego, la solidaridad es la actitud adecuada, ¿no?, según decía Karol Wojtyla en esa reflexión suya. Adelante con un siguiente oyente. Javier García plantea: nuestra fe nos enseña que en el cielo ya no es posible pecar porque se ve a Dios cara a cara. Sin embargo, en el estado del purgatorio aún no se ve a Dios. ¿Existe la posibilidad de pecar entonces en el purgatorio? Es decir, ¿qué momento determina el fin de la posibilidad de pecar? ¿El estado del cielo o nuestro paso a la eternidad? Muy agradecido. Bueno, la verdad es que igual a alguno le ha sorprendido esta pregunta, ¿eh? Vamos a ver, lo que determina, ¿eh?, el fin de esa posibilidad de pecar es el paso a la eternidad. Cuando, o sea, esa elección en la que uno puede arrepentirse y puede elegir lo contrario de lo que eligió anteriormente, acontece mientras que vivimos en esta vida. Una vez que hemos muerto, una vez que hemos fallecido, que se produce esa separación de alma y cuerpo, entonces nuestras decisiones, esa decisión de nuestra alma es definitiva. No existe el concepto de arrepentimiento después de la muerte, porque nuestra voluntad queda fijada, ¿eh? Así lo dice, ¿no?, nuestra fe católica. Nuestra voluntad queda fijada en ese momento de la muerte. Para explicar esto, pues se dice también, pues por ejemplo, como un ángel, un ser angélico, le pasa algo por el estilo. O sea, si un ángel peca, a ver, peca plenamente, peca para siempre. No es como un ser humano que peca, pero luego se arrepiente, pero luego cambia, porque, digamos, en esa dualidad espiritual y corporal que nosotros tenemos, nuestras decisiones pueden ser un poco ambivalentes o no definitivas, ¿no? Pero la decisión, o sea, de un alma que se ha separado de su cuerpo en esa opción última de su vida de abrirse a la gracia o cerrarse a la gracia, es una opción definitiva. Por eso la clave está, después de nuestra muerte, no existe, ¿no?, ni ontológicamente, para entendernos, ni ontológicamente la posibilidad de que alguien cambie de decisiones. Su decisión última se ha marcado con el fin de su vida, con la separación del alma y el cuerpo. Su sí o su no es definitivo y eterno. Por eso el purgatorio, ese estado de purificación después de la muerte, del purgatorio dice, a ver, dependiendo el purgatorio como lo viva uno, del purgatorio puede salir para el cielo o del purgatorio puede salir para el infierno. No, eso no es así. El purgatorio es un estado de esperanza. Del purgatorio uno va al cielo. Es el estado de purificarte porque tú has dicho un sí, pero al mismo tiempo tenías cosas que purificar en tu vida para poder contemplar cara a cara a Dios, ¿no? Luego, el purgatorio no es un sitio donde exista una indefinición en tu corazón, sino lo que has dicho un sí a Dios, a su gracia, has acogido su salvación, pero tienes pendiente de purificar en tu vida pues todo esas consecuencias del pecado que te impedirían ver a Dios cara a cara en este momento, y tienes que ser tienes que purificarlas para poder completar esa visión de Dios. Pero del purgatorio se va al cielo, no hay otra posibilidad, gracias a Dios, obviamente, ¿no? El purgatorio es una misericordia de Dios. ¿Qué grande es Dios, qué grande es su misericordia que existe el purgatorio? El purgatorio es, que algunos no, pues es que eso es un concepto medieval, de una imagen de un Dios vengativo. No, perdón. El purgatorio es exactamente una de las máximas expresiones de la misericordia de Dios, que me permite, ¿no?, completar. Dios completa esa purificación que yo no he sido capaz, por mi falta de generosidad, de hacer en esta vida. Bueno, adelante con la siguiente pregunta. Daniel plantea la siguiente cuestión. Últimamente, en las conversaciones que he tenido con compañeros del trabajo, conocidos y amigos, ha salido el tema del dinero, y especialmente el cómo se lleva ese tema dentro del matrimonio, en muchas ocasiones también en parejas que conviven. Parece que en esta convivencia se comparte todo menos los salarios, que se hacen cuentas separadas, que se aporta solo la mitad de los gastos comunes y el resto se lo guarda cada uno en su propia cuenta, y que incluso los que no pueden hacer frente a todos los gastos comunes por diferentes motivos, se les toma nota para el futuro. Le agradecería que nos pudiese iluminar con sus palabras para llevar de la forma más cristiana posible este tema, que a día de hoy parece ser mucho más complejo que hace unos años, donde se tenía una única cuenta y ahí iba a parar lo mucho o poco que cada uno ganase y que todo eso era de los dos sin distinción. Muchas gracias por su ayuda. Un cordial saludo. Bueno, aquí lo que dice Daniel, la verdad es que es un tema importante, muy de nuestros días, con matices, etcétera. Vamos a ver, algunos matrimonios inician su vida matrimonial con lo que se llama una separación de bienes, pues hecha ante el notario, etcétera. Entonces, la primera pregunta es, a ver, ¿es incorrecta, es inmoral la separación de bienes de quienes van a casarse? A ver, si este es el tema, porque obviamente cuando nosotros decimos no serán dos, sino una sola carne y lo compartirán todo, y cuando hacemos ese gesto, ¿no?, en la celebración del sacramento del matrimonio, el de las arras, el que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ese gesto de entregarse uno a otro las arras, de ponerla uno en las manos de otros, es un gesto bastante significativo. Es verdad que el rito de las arras no es un rito obligatorio para realizar litúrgicamente, es un rito optativo, pero lo que no es optativo es el significado que expresa. Si no es obligatorio el rito de las arras dentro de la liturgia, no es obligatorio porque ya está implícitamente dicho en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo, o sea, es decir, está implícitamente asumido el que no hay dos vidas paralelas, sino una sola vida. El que no hay dos carteras, sino una sola cartera. El que no hay dos cuentas corrientes, sino una sola cuenta corriente. Está asumido. Bueno, entonces, eso es así. O sea, es que de lo contrario el matrimonio ha nacido tocado. Otra cosa es que pueda ser moralmente aceptable pues un recurso a, digamos, a la separación de bienes por algún tema técnico. O sea, pues por ejemplo, por el hecho de que pues puede ocurrir que a alguien le convenga tener una separación de bienes para que en caso de que la empresa vaya mal dada, pues por lo menos no le quiten los bienes a mi mujer y a mis hijos. Es decir, a un tipo de recurso legal de separación de bienes para que los posibles problemas de la empresa, de la familia, no terminen comprometiendo totalmente la vida familiar. A ver, eso es legítimo. Eso es legítimo. Pero hay que tener mucho cuidado que eso no se confunda pues con que en el fondo perdamos la conciencia de que en el matrimonio no solo hay un solo corazón, sino también todos los bienes son comunes. Un solo corazón y una sola cartera. Perdón con la palabra tan poco romántica, pero es que si no llegamos a ser uno en lo material, tampoco es verdad que lo seamos en lo espiritual, ¿eh? O sea, ahí está este matiz, creo que es claro. Bueno, un descanso musical y, a ver, voy a poner una canción que a alguno le va a llamar la atención, ¿eh? Resistiré, del dúo dinámico. No sé, se me ha ocurrido ponerla, aparte de que alguno de los oyentes me la ha sugerido, se me ha ocurrido ponerla pues por el hecho de que también tenemos que pedir la gracia de ser resistentes en medio de ambientes adversos, ¿no? La fidelidad de quien sabe que rema contracorriente. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla y sigue en pie. Y dice esa canción además que resistiré incluso aunque el enemigo sea yo, porque también a veces una de las resistencias pues que suele ser más duras es resistir frente a la propia debilidad, es resistir frente a esa tentación de tirar la toalla, resistir frente a la tentación de que nuestros pecados pues parece que sean invencibles. Sí, ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre, es no pactar nunca con la mediocridad, es no pactar nunca con esa especie de tentación de decir, bueno, ser santo no es para mí, me voy a conformar con ser una buena persona, pero lo de ser santo es algo a lo que no puedo aspirar. Resistiré es la llamada que nos hace en este tiempo cuaresmal, es la llamada que nos hace la Iglesia para resistir frente a la mediocridad, ¿eh? Que creo que es la gran tentación de nuestro tiempo, resistir frente a la mediocridad. A Dios le pedimos que mantenga encendida la lámpara de la esperanza en la santidad. Bueno, continuamos con la presentación de las preguntas. Sabéis que existe ese correo, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras llamadas. Y a Yolanda, que está en la emisora, le pedimos que nos la siga presentando. Una joven llamada Conchi nos escribe: soy católica practicante, tengo 20 años y estudio el primer año de educación primaria en la Universidad de Murcia. Me gustaría compartirle lo que ha sucedido en clase. Visualizábamos unos cortos en los que cada integrante de cada grupo se presentaba a sí mismo mostrando sus cualidades y habilidades. Lo último que esperaba era que uno de mis compañeros contara en el vídeo, sin venir al caso, un chiste de mal gusto, obsceno y degradante protagonizado por una monja que, mientras realiza el acto sexual, hace una alusión ridícula y blasfema a los santos. Puede imaginar mi indignación y mi impotencia ante esta falta de respeto a mi fe, a mi persona, de forma pública y aplaudida en una facultad que se supone es de educación. Al finalizar la clase le he comunicado a la profesora de la asignatura que me sentía ofendida, para evitar que vuelva a repetirse, o al menos para que haya constancia de que los jóvenes católicos existimos y no somos mudos. He actuado así porque no se me ha ocurrido otra forma mejor de abordar este problema. Tengo la impresión de que este tipo de situaciones volverán a repetirse durante los 3 años que me quedan de carrera y eso me preocupa. Mi pregunta es: ¿cómo debería un católico reaccionar ante estas situaciones? ¿Es conveniente reprender estas faltas en público? Muchas gracias por adelantado. La paz. Bueno, la pregunta es pertinente. Además la hace, pues eso, pues una oyente bien joven, de 20 años, y dice: ya tengo la sensación de que esto va a ocurrir con más frecuencia, va a ocurrir más veces, pues en los años que me quedan en la facultad. Paradójicamente, Facultad de Educación. Bueno, yo creo que has actuado bien. Creo que has actuado bien. Uno tiene que hacer un ejercicio de discernimiento prudencial. Claro, además lo delicado es que tiene que hacerlo sobre la marcha y no tiene, cuando ocurre una cosa de estas y en público y uno está ante los demás, el tiempo que tiene, uno se encomienda al Espíritu Santo y dice, a ver qué hago yo aquí. Y entonces, cuando se toman decisiones en caliente, no es fácil, ¿no? Pues tener la seguridad de si uno ha obrado bien. La conveniencia de decir algo en público, levantar la voz y expresar la disconformidad en público, a ver, creo que eso hay que medirlo dependiendo de la previsibilidad de lo que allí vaya a ocurrir, de la previsibilidad, ¿eh? Uno dice, estoy en un ambiente en el que voy a levantar la voz, levanto la mano, le digo, oye, discúlpame, pero me he sentido ofendida porque esa gracieta que has hecho, esa gracieta, pues me parece que es absolutamente irrespetuosa. Y lo cierto es que esa gracieta no la harías, no hubieses sido capaz tú de hacerla sobre otra religiosidad, ni la hubieses hecho ni sobre los judíos, ni sobre los musulmanes, con lo cual yo te pido el mismo respeto hacia mí que hacia los demás, ¿eh? Y por supuesto no se me ocurriría a mí hacerla sobre ti. La prudencia de hacer eso en público, por la previsibilidad de lo que pueda acontecer dependiendo en el ambiente que uno esté, pues bueno, pues que uno se encomienda al Espíritu Santo y que decida sobre la marcha. Lo que sí que yo creo que sin duda hay que hacer es lo que Conchi ha dicho que hizo. Es que, bueno, termina la clase, voy a hablar con el profesor, incluso voy a hablar con la... O sea, escribo una cartita a la dirección, hablo con el profesor y transmito mi queja formalmente expresada. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que esto de presentar una queja formalmente, que da una pereza infinita, el hacerlo, es importante el hacerlo, porque muchas veces luego cuando alguien llega alguien con un poco de sentido común, con un sentido de justicia, a la dirección de esa universidad y quiere abordar el problema y quiere abordar los abusos de profesores que están utilizando su clase pues para lo que no deben, etcétera, a veces cuando llega la persona responsable, la ausencia de denuncias explícitas por parte de los que han sido ofendidos es una dificultad añadida. O sea, es importante, aunque dé mucha pereza, presentar formalmente una queja. Porque, bueno, quizás en este momento no sea atendida, pero igual ya llegará alguien en un momento determinado al que le vas a ayudar con esa queja que presentas para que él aborde la cuestión, Bueno, y además hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones pues no siempre pueden ser solucionadas a corto plazo. A veces hay estrategias que son a medio o a largo plazo, pero como he dicho antes, ¿no? En otro contexto de este mismo programa, el silencio, ¿no? El silencio de los buenos, entre comillas, lo de buenos, ¿no? El silencio, desde luego, no ayuda a nada. Puede ser cómplice. Y ese silencio muchas veces nace, pues, de no querer meterse en lío, sin más. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente llamada Lucía nos comparte: estimado monseñor, hace unos días escuchaba en su programa el comentario sobre los 12 errores que, convertidos en hábitos, pueden dar al traste con el matrimonio más sólido. La verdad es que resulta un poco descorazonador cuando, después de muchos años de casada, te das cuenta que has cometido casi todos los errores de los que trata el artículo. Sin embargo, después de meditar un poco sobre ello, me di cuenta de la gran misericordia que ha tenido el Señor conmigo, o mejor dicho, con mi matrimonio. Ahora veo con total claridad que cuando me casé no tenía ni idea de lo que significaba el paso que estaba dando. Imagino que mi marido tampoco. Poco a poco he ido madurando en la fe y ahora me di cuenta que cuando allí prometimos amarnos para toda la vida, no sabíamos que tendríamos no solo que dar la vida el uno por el otro, sino también por nuestros hijos. En ese punto encuentro a un Dios todopoderoso y a la vez misericordioso que ha ido saliendo en ayuda de todos nuestros problemas, sabiendo de antemano que esos errores de los que usted hablaba en su programa serían piedras en nuestro camino. Cuando Dios se compromete, lo hace de verdad, no como nosotros, y por ello el día de nuestra boda se comprometió a ser garante de aquel matrimonio que se ponía delante de él. Y es un hecho que ha ido cumpliendo en nosotros lo que prometimos. Y cuando no lo hemos cumplido, ha salido a socorrer nuestra torpeza. Una vez más, la misericordia de Dios ha suplido nuestra debilidad y no me desconsuela pensar que esos errores han sido justamente los nuestros, sino que me alegra ver cómo Dios remedia nuestra pobreza, cómo nos ha regalado un matrimonio donde existe el perdón. He aprendido poco a poco a dejar de mirar lo de aquí abajo para mirar más lo de allí arriba. Al final, allí está nuestra casa. Vale más un día en tus atrios que mil fuera de ellos. He de decirle que he pasado el enlace sobre el artículo a mis hijas porque me parece importante que ellas lean estas cosas y sepan que el matrimonio no es solo lo que a veces imaginamos. Muchas gracias por su programa. Bueno, pues esta oyente, Lucía, se llama ella, lo que viene a transmitir es que ella, pues, llegó al matrimonio, ahora se da cuenta que llegó al matrimonio con una muy deficiente preparación. O sea, con el paso del tiempo, con lo que ha tenido que sufrir para irse purificando, se ha percatado de lo inmadura que llegó. Es curioso, no sé si sabéis esto, que dentro del derecho canónico, y del derecho canónico matrimonial, existe una cosa que se llama la sanatio in radice. ¿Qué es eso? Bueno, pues puede ocurrir que muchos matrimonios se casaron, muchas parejas se casaron con tal grado de inmadurez que en realidad su matrimonio fue nulo. Nulo porque no tenían la madurez necesaria para casarse, ¿no? Esos novios se casaron, pero vamos, que si uno hace pues un estudio sobre posible nulidad matrimonial en base a la madurez que tenían en aquel momento, es un matrimonio nulo. Pero, por la gracia de Dios, a pesar de haber tenido pues unas bases tan endebles, Sin embargo, han tenido la gracia de la conversión progresiva. Entonces, ha ido sanándose lo que en raíz estaba enfermo. Se ha ido produciendo como una sanación de lo que en raíz estaba enfermo, hasta que, se dice así, ¿no?, el matrimonio ha llegado a ser auténtico. Estudiado en el momento en que se produjo, desde luego hubiese sido nulo, pero ha habido una sanatio in radice, se dice en el derecho canónico matrimonial. O sea, ha llegado a ser auténtico matrimonio porque uno ha ido sanando aquellas causas de nulidad, ¿no? Entonces la propia convivencia matrimonial, etcétera, lo ratifica, que esa sanación se ha producido. Bueno, pues eso es muy esperanzador, ¿sabéis? Es muy esperanzador ver eso. Lo que pasa es que Lucía dice, jo, a mí lo que me gustaría es que mis hijas pues no tuviesen que pasar por todo esto que yo he pasado, ¿no? O sea, que hubiese, que llegasen al matrimonio más maduras de lo que yo llegué. O sea, que hubiesen aprendido previamente lo que era el matrimonio para no tener que llevar, ¿no?, pues ese proceso de purificación. Bueno, purificación siempre va a haber, ¿eh? Siempre va a haber, pero es obvio que la sanatio in radice supone un gran sufrimiento, porque uno ha dicho, pero mi matrimonio no lo tenía que haber hecho, fue un desastre y Dios le ha permitido darle la vuelta. Pero claro, el ideal es que no que se produzca una sanatio in radice, el ideal es que el matrimonio esté bien, o sea, con bases firmes, con raíces sanas, y que desde el minuto uno, desde el minuto cero, como se dice, ¿no?, pues uno pueda vivir esa vida siendo los dos uno solo en Jesucristo, ¿eh? Bueno, pues ese programa que lo realizamos recientemente tenía así como comentario 12 errores que, convertidos en hábitos, pueden dar al traste con el matrimonio más sólido, ¿eh? El que quiera pues releer ese programa, que sepa que es uno de los programas más recientes. Y en concreto, a ver, lo voy a buscar aquí. Tiene fecha del 22 de enero. Lo podéis buscar fácilmente en el podcast de Radio María o en el canal de iVox de Sexto Continente. El 22 de enero, pues ese fue el programa, ¿no? 12 hábitos potencialmente destructivos para el matrimonio. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.